Continuamos entre mate y mate. Bueno, como todos los jueves, estamos en contacto con Norman Berra de la consultora Delfos para nuestra columna Clima de Opinión a partir del blog climadeopinión.blogspot.com. ¿Cómo estás, Norman? Buen día, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, muchas gracias también por estar presente en un día como hoy, feriado. Feliz día podemos decir de la independencia de España. No sé si nos sentimos independientes del todo, pero bueno, eso es lo que hoy se está conmemorando. Sí, estaba pensando en eso justamente. Es complicado, ¿no? Porque me parece que hay conceptos que son muy del siglo XIX y capaz que en el siglo XX nos aplican ya. Estaba recién escuchando un informativo que hablaba del momento en que Argentina declaró la independencia económica cuando... El 47. Claro, cuando terminó de pagar el préstamo aquel absolutamente bochornoso, el Baring Brother que contrajo Rivadavia, ¿no? Uh-huh. Digo, Rivadavia, que es el nombre de nuestro sillón de Rivadavia, ¿no? Claro. Un pésimo no presidente, pues ni siquiera fue presidente en realidad. No. Pero bueno, así es la historia argentina, ¿no? Y decía, bueno, esa efeméride está buena, pero si vos ves cómo funciona el mundo globalmente hoy, no sé si realmente se puede hablar de independencia económica en un mundo absolutamente interconectado, donde, pues sí, Argentina está hoy renegociando el canje de su deuda, pero vos mirás la deuda que tienen otros países y es tanto más grande que la de Argentina. Y hay como más o menos 50 naciones en una perspectiva similar en términos de negociación de su deuda. Sí, sí, pero además hay países poderosos. Uno puede decir, bueno, no es lo mismo que deba un país poderoso a que deba un país débil, pero en algún punto son todas construcciones históricas, ¿no? A ver, si todos los tenedores de deuda estadounidense se le ocurriera ir a la Reserva Federal a cambiar su bono de deuda por metálico, Estados Unidos no podría pagar su deuda. Tendría que emitir muchísimo. Claro, pero además, digamos, entraría en default también, digamos, eso es lo que voy a decir, detalle técnico, digamos. Hay muchos países que hoy tienen más del 100% del PBI comprometido con su deuda, países débiles y países no tan débiles, incluso países fuertes. Entonces, digo, en un mundo tan interconectado y que la pandemia ha demostrado, además, si cabía alguna duda lo interconectado que está el mundo, la independencia económica es un concepto complicado, ¿no? Porque la independencia económica, en un sentido lato, significaría la autosuficiencia. Claro. Y no hay ningún país que sea autosuficiente. No, está la país no exporta, sí. Básicamente, no tiene chance de sobrevivir en el mundo real. Está la interdependencia económica. Obviamente. Exactamente. Uno podría hablar de alguna manera de soberanía cuando uno puede dictarse su propia política económica y claro, eso sería lo más cercano a una independencia. Pero pensar que la independencia es ser autosuficiente hoy es una absoluta quimera, ¿no? No existe eso porque el mundo es global, interconectado y absolutamente interdependiente, ¿no? Sí, quizás los rasgos que se vayan a profundizar de ahora en más es de alguna cerrazón de las economías, producto no solamente de la pandemia, sino de que ya se veía venir, por lo menos en términos relativos, que lo que se constituye como el globalismo financiero no estaba teniendo el mismo influjo. Lo vemos en la pérdida de poder específico del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio. Algunos dicen que estos portavoces del globalismo van a ser reemplazados por grandes grupos de inversores como BlackRock. Otros dicen que eso se está cayendo, otros dicen que no. Bueno, veremos, porque realmente creo que a ciencia cierta nadie sabe cuál va a ser el resultado. Sí que creo que esta globalización, como se conoce, por lo menos se va a modificar en términos de su funcionamiento, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda está todo a replantear y, como decimos, el mundo está cambiando. Todavía no podemos predecir cómo va a quedar configurado después de la pandemia, pero sin duda no va a ser el mismo que conocíamos, ¿no? Así es. Y en términos de las encuestas, ¿qué tenemos para hoy? Te traigo primero un dato de color y después vamos a alguno de los temas más pesados. Bien. La consultora RTV hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes fechas patrias lo representa mejor a usted como argentino? Digo, por el 9 de julio. Le dio como opciones 9 de julio, de la independencia, el 25 de mayo. El 24 de marzo, por la memoria, la verdad y la justicia. El día de la bandera, el 20 de junio, que también fue hace poquito. 17 de agosto, el fallecimiento del general San Martín. Y el 2 de abril, día de los veteranos y los caídos en Malvinas. Bien. Ganó el día de la independencia, es el día que nos toca hoy, ¿no? El 37% respondió ese día, que lo identificaba mucho más que ningún otro. ¿El 25 de mayo salió segundo? Hay un empate técnico, salió la Revolución de Mayo y el 24 de marzo, fíjate vos. 18% sacó Revolución de Mayo y 16% el Día de la Memoria y la Verdad y Justicia. Después tenés un triple empate técnico entre el Día de la Bandera, el fallecimiento del general San Martín y el Día de Veteranos Caído en Malvinas. El Día de la Bandera dio 8%, uh-huh. El fallecimiento del Libertador dio 7% y el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas dio 6%. Podríamos decir que hay, insisto, en un empate técnico, ¿no? Porque no hay diferencia significativa. Interesante es que hay algunos matices cuando vos miras los votantes. Por uh-huh. ejemplo, los votantes de Junto por el Cambio contestaron más el 9 de julio. Los de Frente de Todos están mucho repartidos de manera mucho más pareja, por ejemplo. Sí. Muchos dijeron el 24 de marzo. Ahí ves claramente la inscripción política del tema de los derechos humanos en esa fuerza, ¿no? Uh-huh. Y también el Día de la Independencia, pero en empate, en cambio, entre los votantes de Juntos por el Cambio, el 9 de julio le ganó a todas las otras fechas, ¿no? Claro. Así que, bueno, un datito de color que lo queremos traer porque tiene que ver con la enfermería. Es una encuesta muy reciente, se hizo entre el 26 de junio y el 2 de julio, así que los datos son muy frescos, ¿no? Es interesante, por lo menos da una mirada acerca de la identificación de las características identitarias, y bueno, es interesante el dato, por ejemplo, del 24 de marzo y eso, digamos, dividirlo en el grupo de votantes del Frente de Todos, que bueno, que es distinto eso a lo que es Juntos por el Cambio. Bueno, son miradas interesantes. Sabemos que el tema de los derechos humanos no ocasiona la misma mirada en un sector que en otro, ¿no? Sí, porque es donde más se divide. Vos fíjate que Revolución de Mayo dieron muy parecido, uh-huh. los votantes del Junto por el Cambio dijeron 21 y 17% esa fecha, respectivamente. En las otras también la diferencia son de 2, 3, 4 puntos porcentuales, pero en el caso del 9 de julio, el 44% claro. de los votantes Juntos por el Cambio mencionó ese día contra el 30% del Frente de Todos. Y en el Día de la Memoria y la Justicia, el 31% de los votantes del Frente de Todos mencionó esa fecha contra apenas 1% de Juntos por el Cambio. Claro. Por eso, digamos, esta discusión que ha habido en los últimos 12, 15 años del tema del de si el 24 de marzo se transformó en una fecha partidista o frentista, uh-huh. pues sí, bueno, a ver, en algún punto es una discusión que tiene sentido para la politología, pero es un hecho que los votantes de Frente de Todos le dan más valor a esa fecha, digamos, sí. O sea, no lo podemos discutir, digamos, es un dato empírico que es incontrastable. Esto no quiere decir que los votantes de Juntos por el Cambio no le asignen valor al tema de los derechos humanos, pero sin duda no hay la misma proporción. Claro. No hay la misma proporción, porque si no, vos no verías este tipo de resultados y no verías tampoco el protagonismo del Frente de Todos, ahora Frente de Todos, antes Frente por la Victoria y demás, en todas las luchas al respecto, ¿no? Bien. ¿Alguna otra encuesta? ¿Cómo? ¿Tenés alguna otra encuesta? Sí, un montón. No sé de qué querés hablar. ¿Hay algo de la deuda? No, la deuda no tenemos nada nuevo porque se está negociando, ¿no? Bien. Habíamos hecho una entrada en su momento, ¿te acordás? Si estamos datos de poliarquía sí. y del Wilson Institute Center. Pero bueno, vamos a ver seguramente cuando se confirme si el canje se cierra de manera relativamente exitosa, hay alguna nueva medición al respecto. Uh-huh. Sí, creo que habíamos contado en la última columna que hablamos al respecto, es que hay un 46% de los argentinos que tienen expectativas positivas en que el canje se cierre, y decíamos que esa proporción coincide con los votantes de Frente de Todos. Hay también interesante, porque alrededor del 60 o el 70% uh-huh. de los argentinos dice que el gobierno está llevando bien la del tema de la deuda, ¿no? Uh-huh. Pero cuando vos preguntas, ¿usted es optimista que se va a lograr cerrar? Algo que no depende solamente del gobierno, sino de la voluntad de los acreedores. El optimismo es el de lo básicamente coincide con el caudal del Frente de Todos. Y bueno, lo que pasa es que no va a ser taxativo, va a haber un grupo de tenedores que va a cerrar, y ya, por ejemplo, grupos de inversores como BlackRock ya dijeron que lo van a rechazar. O sea que hay que ver las proporciones de rechazo y aceptación. Sí, BlackRock lo dijo, es que está en la línea correcta, pero que quiere más, básicamente. Claro. Entonces, hasta agosto se va a seguir negociando a ver si se termina de hacer composiciones, y sí, está como vos decís, cuando se cerró aquel canje exitoso en 2005 fue el 93%. El primero fue de 75% y en el segundo llegó al 93% y quedó un 7% fuera, claro. Sí. Nunca el 100%, digo. No, eso porque siempre va a haber una especulación ahí de algunos grupos económicos que el negocio es litigar. Claro, pero además lo hemos dicho en una columna, cuando vos, vos tenés un bono que vale nominalmente 100, sabés que vale nominalmente 100, pero no lo podés cobrar. Se lo termina vendiendo un buitre, lo que hacen algunos actores, ¿no? Claro. O sea, el buitre dice, te ofrezco 40 en mano ya. Sí. Vos lo vendes por los 40 porque está desesperado, porque la oferta del gobierno no te cierra, o la razón que fuera, y después ese buitre va y pide los 100 de valor nominal del bono, ¿no? Exacto. El negocio de los buitres. Ahora, perverso, pero bueno, así es la realidad con la que se mueven esos sectores. Entonces, en la medida en que el capitalismo global siga tolerando la existencia de actores de ese tipo, prácticamente no hay posibilidades nunca de un canje exitoso al 100%, ya no digamos de Argentina, sino de ningún país, digamos. Así es. Bueno, vamos a elegir, de todo el menú de opciones, vamos a elegir una. Hoy tenemos un programa bastante movidito. Elegimos una, una que sea, que tenga punch y nos metemos en esa. Dale. Dale. Bueno, tenemos el tema del efecto del COVID en la economía y en las empresas. Y si no, también tenemos un tema de actualidad que es cómo impactó en la imagen de Macri el tema del espionaje ilegal. Eso me gustó, Eso me gustó. Bueno, ahí es importante darle un contexto porque es un hallazgo de toda la teoría de la comunicación, que cuando un comunicador emite y tiene prestigio y confiabilidad, obviamente su mensaje es más potente, ¿no? Entonces, hoy en algún punto Macri y Alberto Fernández presentan los polos opuestos. ¿Por qué? Porque vos lo tenés a Alberto en una imagen positiva del promedio del 70%, más o menos. Entonces, cuando Alberto habla, básicamente su credibilidad con respecto a lo que dice, sobre todo cuando habla del coronavirus, donde digamos tiene mayores niveles de apoyo que en otros temas, sí. En general su credibilidad está siempre en torno a esos niveles. Por ejemplo, la última vez que le anunció el endurecimiento de la cuarentena por 15 días, el 77% estuvo de acuerdo. Bien. El 79% le creyó. El 79% le creyó cuando dijo que estábamos mejor que en Brasil o Chile. Y el 72% lo calificó como bien en el anuncio. O sea que ahí vos te das cuenta que, bueno, si la fuente tiene una imagen positiva del 70, en general su mensaje tiene la misma potencia, ¿no? Con más o menos el margen de error. En algunos puntos se llega casi al 80 y en otros está en el 70, pero en general siempre se mueve alrededor de esos niveles, ¿no? Claro. ¿Qué sucede con Macri? Macri hoy está en el extremo opuesto. La última vez que habíamos hablado de la imagen de él, habíamos dicho, se viene mal y no tenemos todavía el impacto de la causa de espionaje M porque no se había medido. Sí. Cuando ya se midió, se vio que llegó al pico de imagen negativa. Por ejemplo, la última encuesta de Suban Córdoba le dio 69% de imagen negativa, ¿no? Contra apenas 28 de positiva. Estamos hablando de un presidente que sacó en ejercicio, cuando perdió el cargo, 40% de los votos, sí. Que no es poco, ¿no? No. Pero decís, che, sacó el 40 y tiene 28. Claramente vos ahí ves la merma, porque está 12 puntos porcentuales por abajo en imagen de lo que llegó a sacar como caudal electoral. Y cuando vos miras la penetración de la causa espionaje M, te das cuenta rápidamente cómo ha ido creciendo, ¿no? La primera encuesta que midió eso, cuando recién salía el tema, había dado que el 40% estaba de acuerdo con que él había promovido la escucha y el espionaje ilegal. Bien. Y el 31 estaba en desacuerdo, que está cerca de su imagen positiva, ¿no? Claro. El 28. Ahora, cuando vos preguntas en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, si lo sorprendería que lo imputen por escuchas ilegales, el 62% dijo que no le sorprendería. Sí, ya hay antecedentes. Claro, es lo que te iba a decir, son datos muy fuertes, porque pues, no nos olvidemos que él asumió procesado por una causa de escuchas ilegales, claro, como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, no vamos a decir que el 62% lo cree culpable del AMBA, pero a ese sentido no le sorprende que él esté asociado a ese tipo de affair, ¿no? Después la consultora de analogías preguntó a los argentinos, esta es una encuesta nacional, ya no en el AMBA, si estaba informado acerca de la denuncia y las investigaciones judiciales o el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, el 58% dijo que sí. Tomaron una encuesta que tiene alrededor de 30 días, o sea que probablemente hoy te dé todavía más alto. Y más fuerte todavía, ya el 46% cree que es cierto que él hacía espionaje ilegal, o que mandó a hacer espionaje ilegal, contra un 27% que dice que no, coincide con la imagen positiva de Macri, y un 28% que no sabe. ¿Y por qué remarco esto? Porque que el 46% ya lo considere responsable de, es un dato muy fuerte cuando vos tenés en cuenta que en términos procesales él todavía no está imputado. Claro, ni siquiera. Claro, o sea que cuando potencialmente termina imputado, probablemente este dato crezca y termina reforzándose la creencia sobre su responsabilidad política o funcional en el tema. Después podemos discutir el tema de la responsabilidad penal, que ya es materia de los abogados, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Ahora, nos podemos meter en un tema, abrimos una ventanita relativa a esto. ¿Qué sucedió dentro de Juntos por el Cambio, a tu criterio? Obviamente quizás no esté mencionado en una encuesta, pero con el tema de este comunicado que surgió por el ala más dura, el ala justamente de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, respecto a lo que fue el asesinato de Fabián Gutiérrez. Bueno, sí, es un tema muy muy candente. ¿Te acordás que hace un tiempo hicimos una columna sobre la grieta entre los que gobiernan y no, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy lo que nosotros vemos en Juntos por el Cambio, y todos los analistas coinciden, y dentro del PRO en particular, es que tenemos una ala dialoguista de Juntos por el Cambio, sí, o de paloma, si se quiere, para usar un término clásico en la política, uh-huh, y tenemos una ala de halcones. Y las palomas dialoguistas son aquellas que están en posiciones de administración del poder real, uh-huh, ¿sí? O institucionales. Claramente, caso Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. Caso con sus matices, Gerardo Morales en Jujuy. Caso con matices de Rodolfo Suárez en Mendoza. Básicamente, todas las personas que dentro de Juntos por el Cambio tienen una posición de poder real. Sí. Y además están obligadas a sostener relaciones institucionales con el presidente de turno, que es de una fuerza política contraria, ¿no? Y máxima en esta coyuntura, ¿no? Claro, Alberto Fernández, de frente a todo, ellos tienen necesidad de sostener un vínculo en como mínimo armónico con el presidente. ¿Por qué? Porque tienen dependencia de la nación en un montón de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado tienen los dirigentes llanos. Patricia Bullrich, que hoy no ocupa ningún cargo político, ni electivo ni no electivo, ¿no? Claramente Mauricio Macri también. Incluso entonces, creo que como presidenta del PRO, creo que ahora alguna área, la más dialoguista dentro de Juntos por el Cambio, está cuestionando que siga, que continúe como presidenta del PRO. Claro, lo que han formado ahora es una mesa política para diluir el poder de Bullrich. Y que no vuelva a pasar esto que en el medio de la redacción del documento, el documento se divulga. Claro. Entonces, ¿qué es lo que probablemente sucede? Lo que sucede es que la mesa política defina que las decisiones de la alianza o del PRO se tienen que tomar en conjunto con la venia de 4 o 5 miembros y no puede ser una conducción unitaria, digamos. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque claramente lo que estamos viendo, si se quiere, ya es un adelanto de la pelea del 2021, ¿no? Claro. Donde Macri puede querer ser candidato, pero por otro lado puede haber referentes Juntos por el Cambio que entiendan que el tiempo de Macri ya pasó y que es momento de darle lugar a figuras nuevas. Uh-huh. Es un hecho también que hay figuras que tienen expectativas ya no para el 2021, sino para el 2023. Claro. Claramente Rodríguez Larreta, ¿y por qué lo remarco? Porque el año que viene Rodríguez Larreta todavía va a ser jefe de gobierno de CABA, o sea que sí, en teoría no va a ser candidato a nada. Pero ya en el 2021 no tiene reelección, con lo cual podría tentar una candidatura nacional. Claro, en el 23 podría presentarse como candidato a presidente. Exactamente. Entonces, hay que ver ahora cómo se terminan de partir las aguas, si hay un cisma o no, eso no lo podemos anticipar. Pero es un hecho que hay una tensión entre el ala dialoguista y el área de halcones, y de alguna manera el área dialoguista entiende que la conducción de los halcones no está siendo positiva para una recreación de un contrato electoral, porque de alguna manera cuando la conducción del PRO el año pasado pierde, digamos, la elección, también se abre este impas, ¿no? Hay que ver también cómo juega ahí el radicalismo, ¿no? Porque no nos vimos Juntos por el Cambio, es una coalición. Claro. Entonces hay que ver si el radicalismo rompe también y busca un candidato propio para el 2023, qué pasa con la coalición cívica, que si viene una fuerza muy menguada y no tiene ni la territorialidad ni la expansión electoral de las otras, sí tiene una referente muy visible, que es Carrió, digamos, o muy mediática, por lo menos. Entonces me parece a mí que la operación Gutiérrez, que duró muy poco realmente, uh-huh, uno ve que cada vez las operaciones de los medios hegemónicos articuladas con la oposición duran menos. Hago un pequeño paréntesis, el acto fallido de Tato Young el otro día fue muy notorio, sí. Se lo contamos a la audiencia, dijo, bueno, acá estamos en el estudio de Juntos por el Cambiemos, dijo cuando quiso decir TN, ¿no? Entonces digo, por ahí ese tipo de fallido realmente Bueno, dijo lo que todos sabíamos. Sí, ¿no? pero es muy curioso, ¿no? No que, deja de ser ahí entretenido claro. Que lo diga. Entonces, vuelvo al hilo inicial, digamos. Acá las operaciones duran menos y realmente fue muy bastardo lo que quisieron hacer, hay que decirlo de esa forma, y me parece que eso ha dejado molesto a mucha gente adentro, junto por el cambio, ¿no? Claro, claro. Hay que ver de cómo continúa esto. Lo de Carrió, que resaltaba recién, también hay que ver porque puede verse implicada en alguna de las causas, por lo menos la causa de Alessio le pasa cerca. Hay que ver cómo prosigue. Y bueno, y hay que ver también Mauricio Macri si se quiere presentar ahora en las elecciones de medio término a legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente sí. Bueno, veremos cómo continúa dentro de Juntos por el Cambio y dentro de la política nacional todas estas cuestiones a futuro. Norman, te queremos agradecer muchísimo, sobre todo en este día, bueno, y como todos los jueves, un placer. Lo mismo digo, saludo a todos ustedes y a la audiencia. Un gran abrazo, gracias. Un abrazo grande.